buenas, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Número 1556. Y así, de esta manera, iniciamos una semana más este tiempo de radio que dedicamos durante tres horas, sí, a ofrecerte las últimas novedades dentro del rock y el metal. He dicho 1556, no, 1546. Quería yo avanzarme de más. 1546 es el programa que hacemos hoy, que no está nada mal. Los saludos, como siempre, de Julián Martínez. Emitimos a través de las ondas de Caravaca Radio, en Asalto Mata Radio Rock, en Radio Free Rock y en Argentina también, en Radio Crimen Online. Como siempre, venimos cargaditos de novedades, de estrenos discográficos que estamos deseando compartir contigo. Hechas las presentaciones de rigor, como cada semana. Te recuerdo también que puedes escuchar todos los programas de Con Fuerza Heavy en el podcast, en iVox.com. Pues eso, hechas las presentaciones, comenzamos. Y lo hacemos con lo nuevo de Screammaker, See the Light. Es su nueva publicación, el nuevo single que acaban de publicar, que acaban de lanzar al mercado y que hoy nos sirve para arrancar el Con Fuerza Heavy. Bienvenido, bienvenida. Gracias por elegirnos una semana más. We'll be right back. Pues ahí los tienes, Scream Maker, para abrir el Con Fuerza Heavy en esta nueva edición, en la 1546. Y de ellos, de Scream Maker, a lo nuevo de Iron Savior. Nuevo lanzamiento titulado Firestar. Yeah. lo nuevo de Iron Savior, Firestar. Ahí está, nuevo sencillo que publican los Iron Savior. Bueno, más cositas. Nos vamos a acercar hasta el nuevo disco, el Rising from the Ashes de Vulgar Chaos. Así de esta manera es como suena ese nuevo trabajo que han publicado los mallorquines Vulgar Chaos y que nos ha dejado unas sensaciones extraordinarias. Bueno, el disco vino con un par de temitas de adelanto que sirvió un poquito para, imagino, para comprobar también ese feedback con el público, y la repercusión creo que fue bastante buena, creo que quedaron muy satisfechos. Pero ya una vez que el disco está completo en la calle y una vez que ya todo el mundo ha podido escucharlo y disfrutarlo una y mil veces, pues las sensaciones todavía, si cabe, son mejores. Esto que está sonando de fondo, por cierto, es el nuevo videoclip que acaban de publicar, el nuevo single que se lanza del nuevo disco, de este nuevo trabajo que hoy se llama Rising from the Ashes. Hoy nos va a servir como excusa para saludar precisamente a David Rigo, que si no me equivoco nos está escuchando. David, buenas noches. Buenas noches, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Encantado de tenerte aquí en el programa. Decía yo que con los primeros singles, antes de que se publicara el disco, con los primeros adelantos, ya las sensaciones iban siendo muy buenas, ¿no? La repercusión, ese feedback, ¿no? Que estabais recibiendo un poquito de la gente, creo que os estaba dejando con buenas sensaciones, ¿no? Sí, la verdad que sí, desde que sacamos el primer single, nosotros ya cuando estábamos grabando y tal, la verdad que ya bueno, estábamos contentos, la verdad que, a ver, normalmente la idea es estar contento con el resultado, ¿no? Pero en este caso la verdad es que fue así porque, bueno, estábamos muy contentos con el trabajo también del productor, etcétera, y la respuesta de la gente fue muy buena, la verdad, sí. Ya una vez que el disco se pone a la venta completamente, como digo, ya una vez que está en circulación, pues las sensaciones incluso van siendo mejores. Ha pasado un tiempo, bueno, pues más o menos prudencial, ¿no? Para valorar esa recepción por parte de la gente que ya os conocía y de los que ahora os están conociendo de nuevas. ¿Satisfechos de momento con esa recepción por parte de los seguidores de la banda? Sí, la verdad que sí, sobre todo en los directos que de momento hemos podido hacer, que no han sido muchos, pero hemos hecho algunos ya, la respuesta de la gente ha sido brutal. O sea, nosotros somos animalitos de directo, ¿no? Entonces, donde realmente no nos gusta movernos es en el escenario y ya estamos ya, bueno, no podíamos más. Ya teníamos ganas de tocar y la respuesta está siendo muy, muy buena y un placer, la verdad. Están súper encantados. Lo pasaríais muy mal en la pandemia, ¿no? Con eso de no poder hacer directos. No me la menciones. Sí, la verdad que sí. Y aparte que cuando presentamos el anterior EP, tuvimos que presentarlo con toda la gente sentada. Sí. Encima nos llovió, tuvimos que desmontar, luego volver a montar todo. Bueno, fue un infierno todo. Y este tipo de música, tocar en directo y tal, con la gente sentada, con las mascarillas, no sé qué, pues tienes que echarle mucha mucha imaginación, ¿no? Es verdad. Uno no se lo podía imaginar hasta que ocurrió. Era algo prácticamente de ciencia ficción que nadie podía pensar, pero vaya, desde luego que pasó. Es verdad que el anterior disco que publicasteis, el Demon Within, es del año 2021, estábamos todavía en plena pandemia y además en un momento complicado porque, bueno, pues empezaba la cosa a mejorar un poquito, ya no era 2020, pero todavía estaba todo muy, muy, muy complicado. ¿No os planteasteis el atrasarlo incluso, pues no sé, hasta, por ejemplo, hasta este 2023 que ha visto la luz el nuevo disco? ¿Os atrevisteis a lanzarlo pese a que había que hacer conciertos con mascarilla? Sin miedo, nosotros vamos sin miedo por la vida. O sea, no, la verdad es que, ¿sabes qué pasa? Que cuando teníamos que grabarlo 2 semanas antes de que nos encerraran en abril, creo que fue finales de marzo, sí, del 2020, sí. Cuando nos encerraron, íbamos a entrar al estudio ya. Entonces, claro, bueno, la verdad que al final nos fue bien porque iba a haber un par de temas que ya teníamos antiguos, digamos, y 3 nuevos y al final fueron todos nuevos, ¿no? Gracias, entre comillas, gracias a la pandemia. Entonces, bueno, tomar la decisión de decir, mira, ¿qué hacemos? ¿Lo presentamos ya o lo guardamos en un cajón durante un año? O no sabemos cuánto tiempo, ¿vale? Entonces dijimos, mira, vamos a adaptarnos al medio. O sea, esto es lo que hay ahora, pues esto es lo que vamos a hacer y ya está. Porque teníamos ganas de tocar y pues eso es lo que hicimos. O sea, hicimos lo que pudimos. O sea, la verdad que, a ver, a pesar de estar sentados todo esto, pues nos fue bien porque, bueno, le pudimos dar al menos una salida al disco, entre sí, comillas, ¿no? Una manera de darlo a conocer y la verdad que ese primer EP nos ayudó mucho a pues eso, a que la gente nos escuchara un poquito y supiera que existimos, digamos, ¿no? Y en definitiva fue un poco la base sobre la que ahora se ha sustentado este nuevo trabajo, ¿no? Sí, tal cual. O sea, el primero fue un poco grabado en directo, un poco pues por tema de recursos, etcétera, pues dijimos, oye, grabamos un EP así medio en casa, tal, una maquetilla, digamos, y la gente vimos que respondía, que venía más gente a los conciertos y tal, entonces nos planteamos el grabar algo ya más serio y lo grabamos en Diorama Sound y con Tony ahí, Tony nos planteó, oye, lo que vamos a hacer es grabarlo en directo, bueno, todo lo instrumental en directo, luego grabamos la otra guitarra y los solos, etcétera, y la voz, un poco en plan vieja escuela. Y claro, de esta forma, al usar menos horas de estudio, pues te sale un poco más económico. Y la verdad que fue un poco, pues eso, fue un poco duro en el sentido de que tienes que ir muy preparado para grabarlo en directo y que dé el pego luego, ¿no? Porque, claro, sí. Ahora, para este nuevo disco, os habéis ido a los Sonic Drive con Alex Tomás, ¿no? Sí. Sí, porque bueno, hicimos una prueba, él nos propuso hacer una prueba, decir, oye, veniros a grabar y nosotros ya, bueno, íbamos a grabar con Tony, que es un colega de aquí, de Mallorca, y nos planteó Alex el grabar con él y tal, y la verdad es que nos gustó muchísimo, ¿no? No teníamos unas expectativas muy grandes, porque es un chaval súper joven, tiene 20, creo que ahora 27, o sea, y dijimos, bueno, a ver, nos quiere grabar, no quiere cobrar la prueba esta y tal, y digo, pues joder, no vas a decir que no, evidentemente. Entonces fuimos y grabamos y tal, y fue como un clic, todo encajó, es como, siempre la broma, que es como el cuarto Beatle, ¿no? Del caos. Porque encajamos súper bien. De hecho, cuando grabábamos había momentos de que, o sea, teníamos que salir fuera llorando de la risa, en plan, oye, vamos a respirar un momento porque esto no es serio, ¿sabes? ¿No? Tal. O sea, no, encajó todo muy bien, ¿no? Tanto a nivel de que entendió él lo que nosotros buscábamos, que era un disco no sobreproducir, porque somos tres, como sabréis, somos solo Sí, tres, sí, entonces sí. somos dos voces principales, tal. Entonces, Y luego queríamos que... esto hay que llevarlo al directo, luego, claro. Exacto, no queríamos, nosotros ya te digo, somos muy de directo y queremos que el directo sea lo que realmente le guste, aunque no llegue a tanta gente, ¿vale? Porque al final, pero sí, sí que queremos que sea fiel a lo que hay, o sea, no queremos que 24 samples y tal, y no sé, que eso a nosotros no nos gusta, Sí. ¿vale? Nosotros somos muy de, o sea, queremos que cuando nos escuches en directo, si es que nos escuchas algún día, digas, ¡voilà! Suena mejor que el disco, Sí. ¿sabes? Eso es nuestra intención, otra cosa es que lo Efectivamente. consigamos. Pues creo que es Porque una. Alex la... No nos lo ha puesto fácil, Alex, la verdad. ¿O se ha puesto muchos deberes? ¿O sea, se ha puesto en plan sargento o no? La verdad es que nos dio látigo bastante, ¿eh? Nos dio látigo, no voy a decir que no. Nos dio látigo en el buen sentido, sí. Nos puso las pilas porque también, claro, grabar en directo es una cosa que tiene sus cosas más difíciles, como te decía antes, de que tienes que ir muy preparado, en el sentido de que hay un par de tomas y ya, ¿no? Pero grabar así, claro, el nivel de exigencia ha sido mayor en el sentido de que tenía que estar todo... Clavado no, lo de después. O Sí. sea, Alex nos ha exigido un nivel de perfección muy alto porque él quería tener, evidentemente, igual que todos, queríamos tener el mejor resultado posible. Entonces nos dijo, pues entonces repítelo otra vez, ¿sabes? Entonces, no, no, la frase que famosa un poco de la grabación fue en plan, sí, muy bien, pero tócalo otra vez, A mí me ha gustado mucho el disco, son 10 temas y se hace muy ameno, se hace muy, muy agradable de escuchar. Además es un disco que yo una de las características principales que le encuentro es lo contundente que suena, ¿no? Es un disco que apetece mucho subirle un puntito más de volumen cuando lo estás escuchando, esa contundencia que imagino que también se buscaba. Claro, sí. Nosotros le dijimos, quiero que te incite a la violencia. O sea, queremos que te incite a la violencia el disco. Esa es la definición de sonido que le dimos y él ya entendió lo que tenía que hacer. Sí. Entonces, aparte que él es muy, muy fan de Will Putney, de Fit for an Sí. Autopsy, End, todo esto. Entonces, esa contundencia viene un poco por ahí también, de su gusto personal, ¿no? Porque como era no es que nosotros hagamos ese tipo de hardcore tan moderno y tal. Y tan bestia, pero sí que tiene esos puntillos un poco a lo mejor, entonces él pues se pudo explayar un poco en lo que a él le gusta, ¿no? Un poco el metal así un poco extremo y tal, que es lo que a él realmente le gusta de verdad, ¿no? Entonces, pues todos estábamos muy contentos trabajando juntos. Porque vosotros además ya como músicos venís de mucho tiempo, ¿no? Tocando juntos en otras bandas incluso. Alguna, además, leía que incluso con la que habéis tenido que cambiar el nombre, ¿no? Por problemas legales y demás. Bueno, éramos... Lo que pasa, bueno, primero, nosotros llevamos tocando juntos desde que empezamos a tocar, desde el primer día que dijimos, pues vamos a montar un grupo y nadie había cogido un instrumento nunca, ¿vale? Imagínate, o sea, teníamos 18 años o algo así y montamos Smellback, que fue el primer grupo, bla, bla, y luego el cantante se fue tal y dijimos, bueno, pues vamos a cantar nosotros y montamos lo que era Vice City, que al final teníamos un guitarrista, pero bueno, éramos los mismos, pero había otro guitarra, ¿vale? Entonces, en un momento dado, el otro guitarra decide abandonar el grupo y seguimos como un trío. ¿Qué pasa? Que bueno, intentamos registrar el nombre porque Maldito Records ya estábamos en proceso ya de empezar la grabación y todo esto. Y Maldito nos dijo, oye, convendría que registrases el nombre, por lo que pueda ser y Pues tal. acaso, Claro, claro. cuando lo intentamos registrar, claro, porque nunca sabes si vas a tener la suerte de que yo qué sé, ¿no? Y pues cuando intentamos registrar esto, el Ministerio de Patentes nos dio un burofax de GTA, de la empresa Rockstar, de su gabinete de abogados, de 27 abogados de Barcelona. Diciendo, oye, chavales, esto está registrado ya, lo tengo yo con una patente de estas top, ¿vale? Y esto no lo podéis usar. Entonces se nos cayó el mundo encima, claro, porque ya está. No, bueno, no habíamos sacado el disco ni nada aún de milagro, ¿sabes? Fue un poco cuando estábamos en el impasse de ya estábamos casi grabando, como aquel que dice. Entonces, puf, menos mal que lo hicimos con tiempo, porque si no Con el tendríamos un buen lío. fastidio Entonces, que es bueno. además cambiar de nombre, ¿no? Porque uno puede cambiar muchas cosas, pero cambiar un nombre siempre es un fastidio añadido. A ver, era una mala idea de nombre desde el principio. Y no voy a decir otra cosa porque está mi hijo por aquí, pero era una mala idea de nombre desde el principio, ¿vale? Porque buscas, entonces lo único que encuentras son cosas del juego, ¿vale? Pero bueno, nos dio por ahí. Entonces, cuando vimos en esa situación, dijimos, bueno, vamos a tener que tirar a la basura no sé cuánto merchan, no sé cuántos discos. Bueno, al final lo seguimos, aunque que no siguen ahora, lo seguimos vendiendo así en plan, porque Claro, es que hay que además sobrevivir, ¿no? eso al final hasta incluso Es puede que se anterior, y es puede que se anterior. revalorice, ¿no? Incluso. Hombre, siempre tienes una historia que contar, ¿no? Claro. Entonces, al final dijimos, bueno, vamos a buscar un nombre que tenga la W y la C por mantener el logo y un poco la estética, digamos, de lo que es la forma del logo, que la gente reconozca un poco que viene de ahí, digamos, ¿no? Que somos nosotros. Entonces buscamos un nombre que empezara por V, o sea, que tuviera una V y una C. Y bueno, Vulgar Caos fue lo que más nos gustó, pensamos que era lo que más representaba un poco la música, ¿no? Y bueno, la verdad es que estamos contentos, creemos que al final hemos ganado con el nombre. O sea, al Sí. menos Tori es Vulgar Caos y puedes intuir un poco por dónde van los tiros, ¿no? Con Vice City era como más, bueno, ¿y esto de qué va esto, No, y ¿no? Un luego poco. aparte, lo que tú has apuntado, ¿no? Que en un momento en el que vivimos, en el que todo se busca a través de Internet, si todas las búsquedas de Vice City te van a llevar a un videojuego, es complicado, ¿no? El Súper, hacer sí. búsquedas, una persona que se interese por una banda que se llama Vice City, que ha visto o que ha escuchado y le gusta, se pone a buscarla y claro, cuanto más fácil se lo pongas, mucho mejor. Claro, ahora la suerte es que cuando yo fui a registrar, bueno, registré los nombres y tal en las redes sociales, aprovecho para meter la cuña. En Instagram, por ejemplo, es @vulgarcaos, tal cual, que es como, no me digas que no está No cogido, está o sea. cogido, no hay que ponerle un número detrás ni nada de esto. Correcto, fue como, vaya pasada de nombre que hemos pillado. como... Pues espero que este nombre sea para mucho, mucho tiempo. Eso también significará que la banda perdura en el tiempo. Yo, siempre que hablo con cualquier músico de las islas o de las Canarias o de las Baleares, siempre les comento lo mismo, ¿no? La dificultad añadida que tiene para hacer un concierto fuera de casa, tener que desplazarse pues a través del mar, ¿no? Hay que coger un avión, hay que Sí. transportar todo. Es verdad que en tiempo iba a decir el mismo, no, menos. O sea, tardan menos en ir de Palma Es a más Madrid rápido, que es más cómodo y más rápido. claro, de lo que tarda una persona de Granada, por ejemplo, en subir a Madrid, ¿no? En coche. Pero es verdad Claro. que tiene unas dificultades añadidas, ¿no? Sí, por supuesto. Primero, el transportar instrumentos, todo esto es carísimo, ¿vale? Nosotros, al tener descuento residente y tal, pues sale mucho más barato de lo que le pudiera salir a ti, por ejemplo, venir a Mallorca. Sí. Entonces, es verdad que los vuelos no son tan caros, ¿vale? Entonces, al ser pocos también, pues nos sale relativamente bien de precio. El problema es, claro, amplificadores, batería, no sé qué. Siempre dependes de que alguien tenga tan buena fe como, por ejemplo, Neura y Ruthless, que vamos a tocar con ellos en Vigo ahora, Sí. que nos han dicho, oye, no os preocupéis, os dejamos todo. O sea, veniros aquí con lo puesto que os lo dejamos todo. Que me Y gusta eso, a la mí verdad, la es muy bonito. solidaridad esa entre bandas, ¿eh? Eso es que si no fuera por eso sería prácticamente imposible, Claro. a no ser que cuando ya eres un grupo más conocido, lo que sea, que ya te invitan a tocar tal, entonces ya vas de otra manera. Pero nosotros dependemos de pues eso, algunos contactos que hayas hecho por internet, cuatro amiguetes así que tienes, ¿no? Que a lo mejor ni has conocido en persona nunca, que te dicen, oye, vente para acá, que te dejo el equipo y tal, y luego, pues al igual, pues un día de estos ya vamos nosotros a Mallorca o lo que sea, ¿no? Sí. Entonces, esa es un poco la única manera, porque siendo de la península, pues coges la furgo, metes todos los chismes ahí, o dos furgonetas o lo que sea, y ya está. Pero nosotros pues lo tenemos un poco más complicado, Sí, la verdad. es más Es un poco complicado, complicado. efectivamente, aunque decía yo que en tiempo tardas menos de Palma a Madrid que de Murcia a Madrid en coche, pero efectivamente el desplazar todo lo que conlleva hacer un concierto, pues lógicamente es mucho, mucho Es más caro. imposible, literalmente imposible, a no ser que vayas en barco, pero... Exacto. Oye, y a nivel de conciertos, ¿cómo se presentan estos próximos meses? Quizá la intención es, bueno, pues aprovechar el veranito, si va saliendo alguna cosa, pero más de cara ya al otoño, ¿no? Sí, bueno, estamos ahora en un. Bueno, viendo, tenemos algunos bolos ya programados. Como te decía, vamos a estar en Vigo el día 15 de julio y con Neura y con Ruthless. Y luego el día, me parece que era el 12 de agosto, tocamos con Catulo aquí en Mallorca. Que la verdad que nos alegra un montón que nos han dado esta oportunidad Sí. porque somos muy fan de toda la vida de Catulo y estamos muy contentos de poder compartir escenario con ellos. Y luego en octubre nos vamos a Glasgow, que nos ha salido la oportunidad de tocar en un festival allí, un festival de bandas underground. Yo tengo familia por ahí para Inglaterra y nos ha salido un poco un contacto y tal. Y sí, nos vamos a Glasgow, que es como. Pues qué gustazo, ¿no? También, efectivamente. Me ha pasado, o sea, es como. No, aún no me parece que sea verdad, pero sí, nos vamos a tocar a Glasgow. Y nada, y ahora, y de momento, pues vamos a ver si sale alguna cosilla o tal, porque también tenemos al batería que ha sido papá, que aprovechamos para felicitarle. Pues, eso, felicidades. Ha sido papá hace unos meses ya, pero bueno, tiene una nena muy pequeña, entonces claro, tampoco podemos hacer mucho milagro. Pero bueno, evidentemente si es alguna oportunidad, pues ahí estamos, donde sea, donde haga falta. Claro que sí. Pero sí. Pues nada, que mientras vaya creciendo esa pequeña, que siga creciendo también la banda, que os siga dando muchas, muchas alegrías como las que os está trayendo este Rising from the Ashes y nada, que las vayáis compartiendo también con nosotros aquí en el Comforza Heavy, que nos dará mucha alegría también contarlas a los oyentes. David, ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Enhorabuena por este lanzamiento. Suerte. Muchísimas gracias y de verdad muchas gracias a todos los medios como vosotros que apoyáis a las bandas, porque muchas veces nos olvidamos de vosotros y sois una parte muy importante y que nos ayuda un montón a dar un poco de difusión a lo que hacemos, ¿no? Nosotros lo hacemos con todo el gusto del mundo, ya sabes. Un abrazo. Un abrazo muy grande. Muchas gracias. Bueno, pues así es como suena Vulgar Caos con este nuevo trabajo que publican bajo el sello Maldito Record. Así suenan. Vulgar Chaos, ahí estaba sonando ese primer anticipo que publicaron como adelanto a este último trabajo. Bueno, más cositas. Quienes también han lanzado ya todo su disco completo, ese Invencible, que es como han llamado su último trabajo, son Sacra. On the Wild Side es uno de los temas que recoge este último trabajo de la banda. Suena así en el Con Fuerza Heavy. Sacra, nuevo disco. Bueno, y lo siguiente que va a sonar es el lanzamiento de los germanos. Yo esto no sé decirlo muy bien. Shatman, que han publicado una canción, eso sí se me va a dar muy bien, cuyo título es, en español, Día de Muertos. We'll be right back. Bueno, yo el nombre no lo digo muy bien, ¿eh? Pero a ellos también les cuesta lo de Día de Muertos. Sí, señor, Día de Muertos, así se llama el nuevo single de Schattenmann. Bueno, ya te digo, no sé si lo digo muy bien, porque el alemán nunca se me ha dado muy bien. Yo he sido siempre más de francés, pero bueno. El tema en español, Día de Muertos, el título, pues nos lo ha puesto un poquito más fácil. Ahí tenías ese nuevo lanzamiento, ese estreno también esta semana aquí en el Con Fuerza Heavy. Y tenemos más, ¿eh? Tenemos más que ofrecerte, como por ejemplo lo nuevo de Vega, que se llama Love to Hate You. Love to Hate You, venga, señor. Bueno, más cositas, venga. ¿Te apetece escuchar lo nuevo de Reaper? Autoindulgente es el título de ese nuevo tema, en inglés obviamente, Self-Indulgent. Es el nuevo lanzamiento de Reaper. Lo nuevo de Reaper, sí señor, había muchas ganitas de escuchar ese nuevo lanzamiento y muchas ganas de estrenarlo aquí en el Conforza Heavy para que tú lo disfrutaras. Edición 1546 de tu programa de rock. Los Skazapunka también tienen nuevo tema. La vita c'è, verrà. Ahí están los italianos, venga. Non resta chi chiedere a Dio di intercedere, sempre ammesso che esista. Ci manca il tempo per tutto, ma è solo questione di noia. Tra il vivere per consumare, morire al lavoro, invecchia la storia. Resta solo quanto basta, il tempo di una sosta, crescere per rimanere solo per le ossa. Tanto poi ci passa, arriverà la scossa, per tenerci in vita ancora fino a quando non ci spegneranno la TV. Chiediamo di avere il superflu,

Estamos escuchando a Mamá Ladilla, porque precisamente hoy vamos a hablar de el alma mater de Mamá Ladilla. Vamos a hablar de Juana Barca y de su nuevo libro. A Juana Barca le hemos entrevistado muchas veces aquí en este programa, pero es verdad que siempre que lo hacíamos era para hablar de música, de discos nuevos que se publicaban, y esta es la primera vez que lo vamos a hacer para hablar de un libro. Juan, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues estoy muy bien. A estas horas está muy bien. Ya. A estas horas sí. El cuerpo pide cama ya, me queda un ratito. Estamos mayores. Bueno, no te voy a entretener yo demasiado tiempo, pero sí es... No era una indirecta, ¿eh? Pero sí es suficiente, sí es suficiente para que me hables de la hostia en prosa de este disco. Perdón, este libro. No, al fin, esto se me pasará varias veces, ya verás. Este libro... Pues sabes que a mí me está pasando lo mismo todo el rato en las entrevistas del libro, porque este disco que sacaba tal, me está pasando todo el puto rato. Es lógico. El libro que se acaba de publicar se llama La hostia en prosa, y es un libro que es recopilatorio. O sea, si fuese un disco, podríamos decir que es un disco recopilatorio, pues este es un libro recopilatorio, porque recopilas artículos que se han ido publicando pues desde aproximadamente la pandemia hasta ahora, ¿no? Más o menos, sí. Desde 2020 yo creo que empecé ahí con la página de Patreon, y todos los jueves publico ahí uno. Y lo que hemos hecho es una recopilación, sí, son grandes éxitos. ¿Tú sabes el disco que sacó Toy Dolls, que se llamaba 10 años de Toy Dolls? Y sacaron, era recopilatorio, pero grabaron todas de nuevo, ¿no? Pues tiene un poquito de eso, porque son los textos tal cual, pero están tan repasados que al final ya alguno está hasta un poco transformado respecto a cómo salió en su día, ¿no? O sea, de los que ya se publicaron en Patreon, todavía alguno ha sido reformado. Sí, o sea, bueno, reformado poco, o sea, están muy, muy como fueron, pero de tanto corregirlos, pues, sí. Pues están como muy puliditos, digamos. Oye, ¿cuándo te pasa por la cabeza esa idea de decir, oye, ¿y si junto todo esto que he estado escribiendo aquí y le doy forma de libro? Pues si te soy sincero, mira, yo cuando abrí la página de Patreon digo, voy a ofrecer palíndromos, textos, tal, había como 4, 5, 6 secciones, y lo dividí en carpetas ahí, en una carpetita en mi ordenador, en la nube. Y a la carpeta de los textos de los jueves la llamé Libro Nuevo. O sea que desde el principio. ¿Cada cuánto tiempo aproximadamente publicas un artículo nuevo? Cada jueves. Cada jueves. Entonces, hay veces que o que me pilla más el toro y voy más deprisa, hay veces que voy más despacito, o hay veces que es más interesante el tema, o yo qué sé, que tengo más cosas que decir, o que lo he repasado más. Entonces, pues bueno, salen con distintos resultados. Y yo qué sé, a veces hay alguno que parece que no va a gustar nada, y justo es el que más gusta. Bueno, ya sabes cómo son estas cosas. Sí, sí. Y el caso es que después de 3 años había acumulados como 140 por ahí. Uh-huh. Uno por semana, pues ya no sé, habría que hacer el cálculo. Y hola, que llaman a la puerta. Llaman a la puerta. No le dije, eso lo cortáis. Bueno, pues nada, entonces, o sea, a la hora de hacer el libro, como en el libro cabían unos entre 30 y muchos, 40 y pico creo que hay, ¿no? Sí. Pues claro, hemos podido elegir entre los editores y yo los más guays. Entonces, eso ha estado muy bien. Quedó un libro muy libro, muy... Sí. Todo lo potente que hemos podido. A mí me falta muy poquito para terminarlo, lo tengo leído casi entero y me lo estoy pasando de muerte. Pero es que, aparte, estoy descubriendo muchas cosas de ti, porque yo creo que podríamos decir que es un poco biográfico, ¿no? Cuentas un montón de historias que te han pasado a lo largo de tu vida. Sí, un mogollón. Lo que pasa es que son como dispersas, o sea, no es biográfico... Ni en el sentido de Mamá Ladilla, porque eso lo toco lo más lateralmente que puedo. De hecho, hay muchas cosas de Mamá Ladilla que se han quedado en Patreon. A Patreon lo que es de Patreon, ¿no? Sí. Porque yo he querido que lo que es el libro impreso pues pueda ser como más para la gente en general, ¿no? Y luego, aparte, todo lo que son memorias pues de la infancia, de la adolescencia, de la juventud, tal, pues son como muy dispersas. O sea, son hechos muy puntuales que a mí en su día me parecieron muy... importantes, y me acuerdo de ellos por lo que sea, porque me hicieron gracia o me dieron dolor o me hicieron reflexionar, y entonces de repente digo, voy a construir a partir de esta cosa, aunque sea una nimiedad, voy a construir un relato que sea lo más potente posible. Entonces, cuando ha quedado bien, ha quedado muy bien. Sí, sí, sí. Pero no está hecho tampoco con la intención de voy a escribir mis memorias, que ni soy tan viejo ni son tan curiosas mis memorias como fin en sí mismo, ¿no? No soy persona que haya viajado por el mundo ni nada raro, ¿no? Pero aún así hay muchas historias de barrio directamente que son muy, muy entretenidas. Incluso más que un viaje a ver dónde estaban antes las Torres Gemelas, por ejemplo, ¿no? Y cosas así. Pues sí. Hay cosas mucho más divertidas. Por ejemplo, hay historias hasta de un coche, de un Dian, que mucha gente, seguro, sí, de los más jóvenes que estén escuchando no sabrán ni qué marca es. Hay historias... Mira, por ejemplo, yo me reía mucho cuando has hablado, porque también hay una relación directa con Mamá Ladilla, es inevitable. Por ejemplo, sí, leyendo el capítulo de Chanquete ha muerto... Hay un capítulo que se llama Chanquete ha muerto. Me acordaba que ahora una amiga mía le está poniendo Verano Azul a su hija y me hacía muchísima gracia, ¿no? En este sentido hay también esa relación, como digo, con la banda a la que perteneces y a la que das vida también. Total, total. Lo primero que tengo que decir es ¿cómo es tan cruel tu amiga? Eso digo yo. Me consta que seguro que nos estará escuchando, además. No, hombre, si se lo pones que yo le ha gustado. O sea, esa serie tenía muchas cosas buenas. Pero claro, yo en el texto me cebo porque me hace mucha gracia meterme con Verano Azul porque hay cosas de la serie con las que meterse que me hacen mucha gracia. Pero los textos son muy... O sea, hasta me pasa también en las canciones. Aquí a lo mejor es un poco de otra manera al estar así en prosa. Es como que cualquier cosa que yo... con la que yo me cebo muchísimo. Entonces me pongo a exagerar, como que no hay que tomarme en serio, digamos, ¿no? Estoy diciendo lo que pienso, pero en realidad, en el fondo, no tanto. Luego, hay además historias de las que vas contando que uno espera que de repente llegue, pues, como si tipo película de Hollywood, en el que al final va a pasar algo, que el que lo está pasando mal, de repente todo se va a arreglar, y no, por ejemplo, me acuerdo de una historia de una bicicleta, ¿no? Que por ahí también, ¿no? Y resulta que no, y resulta que eras un poco gamberro de pequeño, y eso pues lo transmites aquí, y luego mucha gente se va a sentir también identificada, ¿no? Porque son, como yo decía antes, un poco historias de barrio, muchas de ellas. Sí, o sea, hay de todo. O sea, al hilo de lo que dices, la gracia al final está, yo creo, en lo que decía antes, que aunque la historia en sí pueda no ser la historia de la vida de nadie, yo lo que trataba es de que cada relato se empiece a inflar de, no sé, de figuras literarias o de situaciones o de fruto de la imaginación, lo que sea, con tal de que sea entretenido y sea gracioso, te conmueva en muchas ocasiones se supone que te tiene que dar la risa, en otras te da una buena hostia de vez en cuando, ¿no? Pero como que ocurran cosas, ¿no? Que sí, ocurran cosas molonas y que el relato en sí mole, pero no tanto porque lo que ocurrió, lo que yo estoy contando que ocurrió mole tanto, sino porque mola el relato. Esa es la idea, se supone. Cuando has estado de concierto con Mamá Ladilla o en tu vida cotidiana de ir cada día a la compra y cosas así, seguro que te encuentras con un montón de personas. Muchos de ellos son protagonistas también, ¿no? El típico plasta que a uno se le pega y que no hay forma de quitárselo de encima. En fin, gente cotidiana del día a día que también le van dando forma a esta historia a modo de capítulos, como tú bien decías antes, que no tienen un orden, que no se siguen uno detrás de otro, y eso también lo hace pues también muy divertido, ¿no? Pues me alegro de que lo veas así. Yo, la gente que lo ha leído, que me ha dado algo de feedback, en general está diciendo como que se lee rápido, como que sí, se lee, como que es un libro que te lo bebes, ¿no? Me han dicho. Sí, es verdad. Entonces, pues eso es muy buena cosa. Espero seguir escribiendo cosas que produzcan esa sensación a cuanta más gente mejor. Y ya te digo, me desligo un poco aquí de Mamá Ladilla, de mí mismo como músico y de lo que haga falta, ¿no? Es como, soy un escritor por ahí aislado que ha escrito un libro y léoslo y si os gusta, pues mira, haré más. Es un libro... No os tiene por qué gustar lo que hago musicalmente. Mira, además viene el verano. Tú sabes que hay mucha gente que es muy de libro en verano, ¿no? De cogerse, sí, además, el libro, porque es un coñazo leer en tablet o en móvil y cosas así, o en ordenador. Sí. En la playa, por ejemplo, se te refleja toda la pantalla, no ves bien. Mola más, sí, tener un libro esto de papel, ¿no? Y llevártelo ahí debajo de la sombrilla. Este podría ser el libro perfecto para comprarlo y pasar este veranito. Yo había unas páginas así más oscuras en el centro y yo, sí, estaba deseando llegar porque decía, ¿qué será? ¿Qué será? Hay esto ¿Qué será esto? Claro, que veo las páginas que son más oscuras. ¿Has plantado unos enigmas ahí para los lectores? los plantea en Patreon. Entonces, a ver, yo cuando estuvimos ahí escogiendo textos, yo a los editores les presenté varias carpetas, ¿no? Una se llamaba Seguros, que eran los relatos que yo consideraba que tenían que ir al libro. Otro, Dudosos, tal. Entonces estuvimos eligiendo. Y había uno que eran como especiales. Y los especiales era pues que durante 4 semanas me dio por ponerles enigmas a los patrones y otros tipos de especiales que hubo así varios. Entonces lo de los enigmas ganó y se quedó ahí en medio porque es, pues sí, es como especialito, es como sí. Que se interrumpe el, no el relato, sino la serie de relatos inconexos, se interrumpen para que haya otra cosa más inconexa todavía en medio, que son unos enigmas que a mí me hizo mucha gracia hacer. O sea, más que los enigmas son los pequeños textos que previos a los enigmas, ¿no? Hablando de cosas relacionadas con los enigmas, de gente ingeniosa, de por aquí, de por allá. Y luego cada enigma, pues bueno, pues es un pasatiempo, más que... O sea, pasatiempo es una palabra más llana, ¿verdad? Es verdad. Son 4 putos pasatiempos, pero el 4 muy difícil. Es muy, muy, muy difícil. Yo, desde luego, no he podido resolverlo. Pude con el primero y ya, soy sincero, con los otros no he podido. O sea, que directamente, es verdad que a lo mejor también por falta de paciencia, porque yo soy muy impaciente con estas cosas, pero claro. El primero sí pude, ya los otros ya me han costado. Tuve que mirar para el segundo las soluciones que están bien, al final. Bien soluciones, vienen. Sí, efectivamente. Lógicamente, el hecho de publicar un libro es un trabajo del escritor, pero también de la gente que responde, apoyando. Hay una relación con Desacorde, que es quien publica el libro, que también empuja ahí de este carro para que esto vea la luz. Sí, total. Además tienen una carrerilla que no veas, ¿eh? Sí. Llevan publicados libros molones de rockeros. Pero vamos, no sé cuánto, muchas decenas de libros. O sea, libros que yo les he comprado, que he dicho, hostia, pásame esto, que esto está guay. Los libros de Baristo, tienen libros de drogas, de Gucci, de sí. Marea, de Albert Pla, tiene ahí a todo el mundo metido. Es como, ¿sabes? Como cuando Maldito Records empezó a fichar a todos. Es verdad. Por lo mismo, pero en libros. Estamos todos ahí metidos. Además, de alguna manera, como que... Yo creo que los unos pensamos de los otros, si aquí están los otros bien, yo voy a estar bien también. Y luego resulta que es verdad, ¿no? Ya, vamos, los conocía desde hace tiempo, no sí. Me cabía duda. Entonces, pues sí, es el mejor sitio donde podemos estar los rockeros. Son 43, el tuyo ya es el número 43. Buah, joder, 43 libros, es un esfuerzo importante, o sea que un 10 para Desacorde, que se lo curran de maravilla. Y bueno, Juan, yo no quiero despedirte sin preguntarte por Mamaladilla. Hace un momentito, antes de entrar en antena, estaba sonando Barbarie del Exhuma y Sigue. Sí. Este disco tiene ya 2 años y pico, ¿no? ¿Cuándo tendremos continuación? Ya toca, ¿verdad? Lo que pasa es que vamos a un ritmo lento, ya somos personas mayores, por lo menos yo. Ahora mismo tenemos 2 canciones súper terminadas ahí, que en el local le vamos dando vueltas, y otras 3 o 4 que están ahí a medias, y yo sigo pensando en cosas. Lo que pasa es que todo lo relacionado con el libro, con mogollón de bolos que salen, pues me van como interrumpiendo y voy muy despacio. Pero bueno, a su ritmo, cuando se pueda, saldrán más... Saldrá otro disco de Mamaladilla. Pues hay muchas ganas de escucharlo y recomiendo de verdad este La Hostia en Prosa que ha publicado Juan y desde luego la conexión semanal de cada jueves en Patreon para que la disfrutéis porque en fin, ahí va soltando estas pildoritas que luego se han reunido aquí y mola mucho. ¿Libro también alguno en mente o de momento esto va más despacio que los discos? A ver, estoy tan atorado de hacer firmas y de todo que no tengo ganas, tengo ganas de descansar hasta que salga el próximo, pero hay otro en bandeja de salida. O sea, en Patreon tenemos, tengo el texto este semanal que sale los jueves y de donde ha salido este libro. Sí. Y luego hay otro que es de periodicidad mensual, que es el primer domingo de cada mes, no, el último domingo de cada mes. Y eso ya es una columna sobre música y además tiene una ilustración muy guay del señor Mu, que es un ilustrador muy de puta madre. Entonces, ese ya lo queremos sacar más adelante. Bueno, ya veremos, o sea, está todo por hablar, ¿no? Pero yo en mi mente lo tengo en bandeja de salida total. Pero tiene que tardar un poquito porque tengo que dejar pasar el... todo el huracán de este otro libro que bueno, que son cosas bastante normales, pero a mí me aturullan la vida mogollón todo el rato pendiente de... Además es que los libros, yo no sé qué pasa, tanto hacer bolos sin parar y tantos discos sacados al mercado y toda la hostia, y es como que, bueno, hay un reconocimiento ahí y tal, pero de repente se ve que sacas un libro y es que eres el del libro. El del libro, es verdad. Sí, sí, es como que, bueno, voy a poner la alfombra roja, que viene el del libro, que este, que este sabe escribir, ¿sabes? Ya me pasó hace tropecientos años, cuando saqué el único otro libro así, aparte del diccionario jeroglífico que saqué, el de Dios es chiste. Tiene, ¿qué? 12 años, 15 años, no me acuerdo exactamente. Pues ya, yo recuerdo la cosa de, como que era muy fácil que a la hora de empezar a hacer promo, pues yo qué sé, que nos llamaran de radios muy importantes y de aquí y de allá, ¿no? O sea que tú has escrito un libro. Como así, joder. A ver, yo, a mí dame un boli y yo te escribo lo que quieras. Bueno, a ti no te pilla de nuevas tampoco lo de escribir, porque efectivamente estaba el Dios es chiste, pero luego además también has estado de colaboraciones en un montón de medios también. Sí, sí, pero la verdad es que, o sea, que es a lo largo de muchos años una producción muy pequeñita. O sea, solo los últimos 3 años con esto de Patreon es cuando, con esta periodicidad semanal y a la vez mensual, es cuando, sin llegar a decir, ay, levantarme por la mañana, mirarme al espejo y decir, yo soy escritor, ¿no? A ese extremo no he llegado todavía. Pero me he vuelto un poco escritor, de como que tengo la costumbre, la costumbre, entonces no paro de escribir, entonces como que me sale cada vez más rápido, mejor, más como que sorteo los obstáculos con más facilidad. Entonces, uh-huh. Además, como pienso seguir, porque la página de Patreon va a seguir ahí, aunque no es una cosa muy que me esté haciendo millonario, pero es una cosa que me está haciendo muy feliz. Entonces, yo cada semana un texto, y luego, uh-huh. Ahora tengo que hacer el mensual, tal. Entonces, como estoy siempre escribiendo, me guste o no, que al final siempre me gusta, pues el oficio este, aunque sea en un sentido artesanal, pues al final sí que lo estoy cogiendo. Yo te imagino un poco como Arturo Pérez Reverte, con una bata puesta, con tu café con leche y magdalenas ahí, para empezar la mañana, cagándose en todo, que es lo que suele hacer Arturo Pérez Reverte, y así decir, bueno, venga, a ver, de 9 a 11 o de 9 a 12, estas 3 horitas vamos a echarlas en escribir. O sea, ya, lo de coger una costumbre. Sí, sí, total, tiene muchísimo de eso. Juan, muchísimas gracias por acompañarnos. Enhorabuena por este libro, que a mí me lo está haciendo pasar absolutamente de maravilla. Ya te digo que me da muy, muy, muy poquito para terminarlo y me ha gustado mucho. Es un libro, como muy bien has comentado tú antes, que te habían dicho, para beberlo, para disfrutarlo así rápidamente y además que se te haga muy ameno. Y eso, joder, en los tiempos que corren es mucho, mucho, mucho, mucho para agradecerlo. Qué bien, joder, pues me alegro muchísimo, muchas gracias. Ha sido un placer, Juan, aquí tienes tu casa. Lo mismo digo, gracias. Un abrazo, ya sabes. Chao. Juan Abarca, que acaba de publicar este libro que se llama La hostia en prosa. Es un libro que ha publicado la editorial Desacorde y que encontrarás, bueno, pues eso, en las mejores tiendas de libros y que, por ejemplo, para este verano te puede venir de maravilla. Y puedes, mira, puedes leerlo mientras escuchas los temazos de Mamaladilla. Amanita faloides, Opus Dei, Padre Retro, Superávit de Incógnito, Habitus delinquenti, ora et labora, abiecto curriculum. Verbi gratia, cerumen semen piscolabis, referendum respublica, rex tiranosaurus, opulentia sempiterna, crapula modus vivendi, cogito ergo sum. Sigue cuoban y cerraré humanum esto. Latino, de cúbito supino, practicando el griego por el método mojino. Modus operandi contra natura, en la disco fashion alea jacta es. Latino, veritas sin vino, tan solo necesitas un disman y un pepino. Anus horribilis, detritus partutatis, tuto Pavarotti, y mañana examen oral. Infraganti, homo sapiens erectus, miserere mei, felatio de motu proprio, profilaxis tutti frutti, vini vidi vinci, morituri te salutan, quo vadis, sigue, quo vadis. mis lapsus, mea culpa in extremis, coitus interruptus, copula non grata, delirium tremens teletabis, vicus magnificus mentium, la masia sumum, quo vadis, sigue, sigue, quo vadis, video, video, video, eo, eo, eo, latino, de cubito supino, practicando el griego por el método mojino, modus operandi contra natura, en la disco fashion, alea acta es, latino, veritas y fino, tan solo necesitas un disman y un pepino, disco de oro, tabique de platino, Grammy de farlopa y Valium por vía recta. Hasta por el praxis, modus operandi, Marco Antonio Ferranis. Latino, de cubito supino, modus operandi contra natura. Latino, de cubito supino, modus operandi contra natura. Ahí estamos escuchando el Cunilingus Postmortem de Mamaladilla, Juan Abarca, que esta noche nos presentaba La Hostia en Prosa, este nuevo libro que acaba de publicar. Bueno, seguimos. Quilas han lanzado también en este 2023 Grotex, su nuevo disco. Yeah. Pues ahí estaban Quilas, Grotes, el nuevo disco que acaba de publicar hace un par de meses la banda y que ya, por cierto, lo presentaron aquí en el Con Fuerza Heavy. Lo siguiente que queremos que suene aquí en el Con Fuerza Heavy es precisamente lo nuevo que han lanzado también al mercado una banda que se llaman Astorg. Es lo mejor de todo es que lo escuches tú, pero ya te digo que el disco que han publicado y que lleva por título Anjet de River Will Flow es, bueno, pues una auténtica gozada para aquellos que disfrutáis de estilos musicales como este que suena. Álbum debut para Astorg. Astorg, sí señor. 5 temas sensacionales para esta última grabación que acaba de ver la luz y que hoy queríamos también aquí compartir contigo en el Con Fuerza Heavy con esa pieza extraordinaria que escuchábamos. Bueno, pues dejamos ahí Astorg para continuar precisamente por una con una noticia que tenemos que adelantar en este momento, y es que la próxima semana, ya en el Con Fuerza Heavy, vamos a tener como invitados a este grupo que ya suena. Se llaman Haunted Gods y están publicando este nuevo trabajo con 10 temazos. Como como este Descending que está sonando ya. La semana que viene les tenemos en el Con Fuerza Heavy. Les esperamos con muchas ganas la semana que viene a Haunted Gods para hablarnos de este disco que acaban de publicar con el sello Fish Factory. Y desde este programa 1546 del Con Fuerza Heavy queremos haceros llegar también lo nuevo de Elure. I'll spread your light, you'll have it to the kind. lo estrenábamos antes de que viera la luz, pero bueno, ya está completo a la venta para poder comprarlo, para disfrutarlo y para escucharlo así de esta manera. Es lo nuevo de Sirol, se llama Directa del Camp y suena así, en vivo, en directo. Pues ahí estaba Sirol en directo con su nuevo trabajo. Y estos son La Sombra del Grajo. Verás que hay alguien por ahí, un tal Vito, no sé si te suena, de una banda así que a lo mejor te suene, que se llama Síncope. Ahora que te tengo aquí, Luna Gitana, La Sombra del Grajo. Otra vez, lo mucho que haces por mí, cuando mi mundo muerda a morir. Solo mirarla. quejío de aquellos poetas que acariciaban la noche a la orilla del mar. Ella que con su taconeo te mueve el mundo y te lo hace bailar y bailar al compás de una alegría. Mi luna flamenca, mi luna gitana, entra cuando quiere por mi ventana. Yo voy bandolero, visto de retama, la cama donde devora mi alma. Tan libre y loca, su nube de boca, y pierdo el sentido con solo mirarla. A mi luna gitana. Pues ahí estaba la luna gitana de los Grajos, sí señor, la sombra del Grajo que estaba ahí sonando, presentándonos ese nuevo lanzamiento con Vito de los Síncope. Y los siguientes protagonistas acaban de lanzar Cartas sobre la Mesa, su nuevo disco. Son Cruce de Caminos y esto se llama Retales. Quiero poner voz a tu historia con retales de tus pisadas. Quiero recorrer tu victoria. ¿Cuánta gente ha querido seguir tu camino? Pasaporte a lo desconocido. Bailar tu canción en la antesala junto a la mirada de Platón. Subirme al carro de tu patria. Sin cadenas y tú el carcelero que quita mis penas. No quiero despertar. ¿Cuánta gente ha querido seguir tu camino sin perder el norte, aguantando el equilibrio? Supiste echar el ancla en el momento oportuno. Pasaporte a lo desconocido. Es el tema que se elegía como primer sencillo, como primer single de Cartas sobre la Mesa, este primer trabajo que han publicado Cruce de Caminos y que hoy también les convierte en protagonistas aquí en el Con Fuerza Heavy, porque vamos a hablar un ratito precisamente de este último lanzamiento. Tenemos a Noé ahí al otro lado de la línea telefónica. Noé, muy buenas noches. Muy buenas noches, Julián, ¿qué tal? Pues encantado de que estés aquí con nosotros y de que nos cuentes cositas sobre cómo ha ido germinando la idea de Cartas sobre la Mesa y cómo ha visto la luz. ¿Cuándo comienza Cruce de Caminos? ¿Cuándo empieza esta aventura en la que os embarcáis? Bueno, pues Cruce de Caminos empieza aproximadamente en 2016 y es un poquito una historia estándar, ¿no? Empezamos como grupo de versiones, de covers, de lo que nos gusta, rock clásico, nacional, internacional, Y bueno, vino la pandemia, que es verdad que fue una putada para todos, pero para nosotros nos vino muy bien para tener tiempo y poder componer. Entonces, en la pandemia es cuando se empezó a germinar. Teníamos ya ganas de hacer nuestras cosas y ahí empezó todo. La pandemia nos dejó muchísimas cosas malas, pero bueno, algo positivo también se le ha podido sacar. Por ejemplo, es verdad que fue un periodo de recogimiento en el que nacieron muchas canciones. Exactamente. Al final siempre se dice, ¿no?, que toda crisis tiene una oportunidad, pues ahí surgió la nuestra. Sí. Así que, y ahora ya no nos vamos a bajar de la burra, claro. Efectivamente. Entonces, ¿Cartas desde la mesa tiene, o sobre la mesa, perdón, tiene un ¿tiene alguna relación con la pandemia? Me refiero, aunque sea porque en aquel momento empezó a componerse, aquel momento oscuro, aquel momento tan complicado, ¿salpicó de alguna manera la composición? Pues la verdad es que no, porque ya llevaba, bueno, sobre todo Sergio, que es el guitarra solista, es el que hace las letras, y él ya llevaba tiempo, nos comentaba que ya llevaba tiempo rondándoles letras por la cabeza, palabras, que luego él va uniendo y va escribiendo. Le gusta mucho escribir, le gusta mucho leer, y no, la verdad que no influyó, pero sí para que él tuviera más tiempo y todos a la hora de darle forma al proyecto. Dicen que normalmente cuando se arranca así con un primer trabajo es un poco resumen de lo que se ha estado haciendo desde que comienza la banda y que muchas veces hay canciones de diferentes etapas. No sé si se ocurre también con Cartas sobre la mesa. Solo ocurre con una en concreto. Es verdad que por falta de tiempo, ya te digo, pues habíamos empezado a hacer alguna cosita, pues no sé si un año, dos años antes de la pandemia, y habíamos empezado a hacer algo, pero siempre, bueno, pues cada uno tenemos nuestra vida y es muy difícil compaginarlo todo, aunque siempre se busca el hueco si hay ganas. Y una canción en concreto, que es El umbral, que está incluida, esa fue, digamos, la primera antes de la pandemia. Yo leía precisamente de esa nota de prensa que nos envían desde el sello discográfico a los medios de comunicación, en este caso de Maldito Record, que es el sello al que pertenecéis. Leía que os definen como una banda de rock así directamente, sin poner más etiquetas. Y, sin apellido. Y, efectivamente, sin un apellido, sin un rock de no sé qué, rock con no sé cuántas. No, directamente rock, ¿no? Y me alegra porque en los tiempos estos en los que parece que a todo hay que ponerle ese apellido, como tú muy bien decías, pues oye, simplemente hacer rock ya es suficiente, ¿no? Sí, al final es verdad que siempre con el rock siempre va algo más, ¿no? Es verdad que nosotros nos gusta decir que rock, pero si tuviéramos que ponerle un apellido, pues sí que diríamos un poco, lo decimos en otras entrevistas, ¿no?, llamarle rock indie, porque es un rock un poquito refinado, ¿no?, muy escuchable, y bueno, pero al final es rock. Al final hay una batería, hay dos guitarras, un bajo y una voz, entonces es lo que es. Sí, efectivamente, y poca definición más hace falta para cuando uno quiere escuchar música, lo que tiene que hacer es escucharla, y si le gusta, pues ya está. Eso, y cada uno que la encasille donde quiera. Donde quiera, efectivamente. Lo que sí que me ha llamado también la atención es que es el primer disco, efectivamente, como decimos, pero vosotros como músicos ya lleváis mucho tiempo. Antes tú lo decías, empezaba con bandas de versiones y demás, pero es que estoy hablando de bueno, yo leía que en torno a 20 años, ¿no?, algunos. Sí, al final, rondamos los 40 años, ¿no? Todos, algunos son más jóvenes, pero sí, al final, en mi caso, empecé con 20 años a cantar desde pequeñito, pero sí a subirme en un escenario con una primera banda que tuve que se llamaba Circe también. Uh-huh. Y bueno, a partir de ahí ha sido como ir encadenando y como ese enganche que coges, ¿no?, pues no soltarlo. La verdad que es lo que te gusta. Al resto de componentes les pasa exactamente lo mismo. Y oye, y como voz en este caso, cuando de repente empiezas a decir, oye, pues me gusta a mí esto del micrófono. Pues es que es lo que te decía, me gusta desde pequeñito. Desde pequeñito siempre me ha gustado mucho la música y mi hermano además siempre me ha nutrido muy bien de música. Uh-huh. Y yo cantaba las canciones de los grupos que me gustaban cuando era un crío y yo veía muchos vídeos musicales y yo quería hacer eso. Entonces, así surgió. Oye, pues mira, y todo este tiempo después ahí estás, efectivamente, con tu banda. Yo, a la hora de encontrar influencias y demás, normalmente los músicos de instrumento siempre se fijan en algunos músicos determinados. ¿Tú como vocalista tienes algún cantante, en este caso, que notes que te influye? Sí, yo soy muy fanático de U2, entonces para mí U2 es un referente absoluto. Es verdad que como me viene desde hace mucho tiempo, quizá ahora me gusten otros muchos grupos que también me parece que los vocalistas son increíbles, pero en mi caso, pues bueno, es un poco mi referente. ¿Alguna época concreta de Bono o no? Sí, por supuesto, es que abarcan mucho, ¿verdad? Pero me quedo, si tengo que decir un disco y una época, es la época de Joshua Tree, el Rattlesnake, me parece increíble. Efectivamente, son dos discos extraordinarios. Es impresionante. Sois cinco en la banda. Me estoy imaginando luego, a la hora de poneros de acuerdo y demás, no sé si hay muchas disputas. Si uno ya con su pareja, que somos dos, sí. Normalmente ya le cuesta ponerse de acuerdo, ¿entre cinco cuesta más o no? Pues es que esto, es verdad que me llama la atención que esto que dices, porque es verdad que, hombre, en la banda no empezamos los cinco que estamos ahora, ¿no? Siempre pasa, ¿no? Gente que va y viene y tal, no por no entendernos, sino porque, bueno, pues cada uno va tomando su camino. Sí. Pero los cinco que estamos ahora, es que creo que no hemos discutido nunca, o sea, nos llevamos muy bien, es muy fácil hacer canciones, convivir, es una pequeña familia en la que estamos encantados todos, la verdad. Pues qué bueno, efectivamente. Y, sí, sí. Y en definitiva, ahí también es donde... Es hasta raro. Claro, exacto, exacto. Pues lo que comentaba yo, ¿no? Si en una pareja luego, que somos dos, discutimos mil veces, pues uno pensaría que a lo mejor entre cinco se multiplican las discusiones. Sí, pues no. La verdad es que hemos coincidido cinco personalidades que encajamos muy bien. ¿Y cómo nacen las canciones? ¿Trabajáis los cinco en ellas o alguien lleva la base? ¿Cómo lo hacéis? A ver, sí que trabajamos los cinco, pero siempre al principio hay, ya te digo, Sergio hace las letras y es el guitarra, está siempre con la guitarra y siempre con el bolígrafo, ¿no? Entonces, él siempre tiene letras escritas, no asociadas a ningún tipo de música, pero por otro lado, independientemente, él hace sus riffs y hace sus melodías y empieza ahí, empieza con, me encaja esta letra con este riff, nos las lee las letras, y José, que es el bajista, que es el mejor músico de todos, empieza un poco a darle pegamento a todo. Y a lo demás se le añade José Luis, que es el guitarra solista, y Alberto a la batería para meterle ritmo, y le damos muy bien forma, la verdad. ¿Cómo fue el proceso de grabación, ese momento de entrar en el estudio ya y darle forma? ¿Estuvisteis con Edu Jerez? ¿Cómo fue? Ajá. Pues estábamos con muchísima ilusión. La verdad es que es, al ser nuestro primer trabajo, pues con toda la ilusión del mundo y dejándonos aconsejar muchísimo por Edu, que lo hace muy fácil también, y no sé, fue un proceso muy divertido y muy enriquecedor para repetir. Y para masterizar se lo mandáis a Manuel Ramil, que musicalmente él habitualmente está en un estilo bastante alejado del vuestro. Sí, de hecho recuerdo hablar personalmente con él, majísimo, por cierto. Y él me dijo que sí, que él, de hecho, él toca en varias bandas que son de otro estilo. Y es verdad que él me dijo que en su estudio él no estaba cerrado a nada y no paraba de preguntarnos qué tipo de sonido queríamos conseguir. El contacto vino por un muy buen amigo mío que se llama Jesús Cámara y oye, fuimos dando con el sonido, fuimos dando y encantados, la verdad, que con él y también para volver a confiar en él absolutamente. Oye, ¿y el contacto con el sello, cómo finalmente se forja esa unión con Malditos Records, con el digital de Malditos Records? Bueno, pues es verdad que nosotros con una especie de maqueta que teníamos empezamos a mandar muchos mails, ¿no? La época de ir con el CD casa por casa ya no podía ser, entonces con mails, y algunos nos contestaban, otros no, y el detonante con Maldito fue, ya te digo, este contacto que tengo, que es un amigo mío de hace mucho tiempo, y está muy metido, digamos, en el mundo de la música, y se lo presentó a Maldito Records y les encajó, les gustó, y aquí estamos. Pues fantástico, efectivamente. No sé si es Zamora Toro, en este caso, vuestra tierra, es la provincia de Zamora un buen sitio para tener un grupo de rock o no? Pues, a ver, hay muchísima música en Zamora, pero le pasa lo mismo que a todos los niveles, yo creo. Es un poco la provincia olvidada, ¿no? Hay que mucha gente te pregunta, ¿y dónde está eso? Entonces, no creo que sea el mejor sitio, la verdad. Pero bueno, hay que luchar un poquito más, pero si lo haces con ilusión, pues... Es así. Efectivamente, hay que ponerle mucha ilusión y fácil nunca es, y menos dentro del rock. Pero, en fin, pues hay que currarse. Por cierto, que habéis hecho una versión de mi canción favorita de los M-Clan, de las calles están ardiendo. Bueno, yo soy muy fan de M-Clan. Pero eso es rock absoluto. Pero es que encima Las calles están ardiendo es mi canción favorita de todas las que tienen ellos. ¿Por qué esta y no cualquier otra de M-Clan? Pues te voy a ser muy sincero. Uno de los excomponentes de la banda nos dijo, le gustaba también mucho M-Clan, le gusta, y nos dijo, oye, ¿qué os parece esta canción, no? Y la escuchamos, yo creo que una vez y otra vez que colaboran Drogas con ellos. Sí, en el directo, sí. Exacto. Y escuchamos una vez esa y otra vez la otra y pues nos gustó, la tocamos y tal como nos salió, no sabemos si la estructura es exactamente igual o no, pero tal como nos salió, nos gustó mucho, la empezamos a tocar en todos los conciertos y decidimos meterla en el disco. La verdad es que sí, la hemos hecho un poquito nuestra también. Sí, es verdad, efectivamente. A mí me ha gustado mucho por eso, precisamente, porque es una canción de M-Clan, pero que suena a cruce de caminos, ¿no? Y suena, suena acorde con todo lo demás, sí, es verdad. Eso es lo que quizá más me ha gustado del tema. Y ya por último, una última pregunta. ¿Cómo se os presenta el verano, que yo sé que es complicado para los conciertos? Lo digo siempre, si no hay festivales es complicado tocar, sí, porque las salas, pues lógicamente no abren en verano, la inmensa mayoría, y supongo que muchas ganas de tocar estos temas, pero ya de cara al otoño. Pues sí, lo que pasa es que justamente ahora estamos de lleno en la promoción, porque esto al final se ha publicado, el disco se ha publicado en marzo, y estamos en plena promoción. Y bueno, pues ya hemos estado presentando en acústico en la FNAC de Bilbao, de San Sebastián, en el Hard Rock Hotel de Madrid, y a finales de este mes tenemos que presentar también en la FNAC de Vigo y el día siguiente, el 1 de julio, en A Coruña. Muy contentos. Conciertos tenemos, sobre todo por nuestra zona, tanto en julio, agosto y septiembre, que tenemos más, y nos hace mucha ilusión también el momento invierno para presentar el disco ya en eléctrico en las salas. Joder, pues no sabes la alegría que me das, porque la inmensa mayoría de bandas que pasan por aquí por el programa me dicen eso que yo apuntaba, ¿no? Me dicen, bueno, es que en verano es complicado tocar, lo vamos a dejar ya más de cara al otoño. Por eso me da mucha alegría que me digas que no. Que nosotros hemos empezado al contrario. Efectivamente. Sea por la presentación del disco, pero muy bien. Pues ojalá que esto sea una muy buena señal y signifique que después van a venir muchos más y muchos ojalá conciertos más. Al final es por lo que estamos aquí, ¿no? Para tocar en directo. Efectivamente. Por cierto, como estas canciones ya tienen un tiempo, ¿han ido ya surgiendo ideas nuevas para un futuro segundo o no? Pues sí, la verdad que ya tenemos ese concepto que te decía inicial, ¿no? Con letras y con riffs y ideas, ya están ahí unas cuantas también, así que encantados. Fantástico. Bueno, pues venga, elígeme tú, que no sea Retales, que es la que he puesto yo para empezar, elige la canción con la que terminamos, de Cartas sobre la Mesa. La que pues, para ti sea más... Que sea el otro single, que el otro single es Los años que nos quedan por vivir. Sí. Yo tengo una preferida, pero no voy a decir esa. Voy a decir así una que tiene... Me gusta que tiene así un toque bastante rockerillo en el punteo y se llama Gramos de Alegría. Venga, pues esa es la canción que vamos a escuchar y... Y bueno, pues yo ya te digo que os deseo muchísima suerte y que todo siga como este verano, que vengan muchos conciertos, que en definitiva es para lo que uno saca un disco, para después tocarlo en directo. Exacto, para disfrutar de la música con la gente y con los compañeros, de eso se trata. Claro que sí. Un abrazo, Noé, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Julián, un abrazo fuerte. Así suena Gramos de Alegría dentro de este nuevo disco de Cruce de Camino, se llama Cartas sobre la Mesa. Pensar, pero no puedo sacarte de mi mente. No quiero escuchar, pero tu voz me arrastra simplemente. Abro la puerta a la cordura y en mi casa duerme la locura. Y la realidad me cuenta historias de ficción. Déjame que pase. Bebernos los Cruce de Caminos, hoy también protagonistas aquí en el Con Fuerza Heavy. Y los siguientes en nuestra lista son Versoix. Ya han publicado dos temitas, te adelanto, de lo que será su nuevo disco. Un saco de mentiras. Y este, que fue el primero y se llamó Oscuridad. Consigo regresar si lo que yo quiero es regresar. Y un pasado lleno de metas y de vuelos, bello tesoro, adúltero como un invierno, donde mi cuerpo mentido me echaba tanto de menos. En un papel, la punta de mi lapicero, este mitad hostil que me devuelve los recuerdos. Versoix, así sonaba esta noche aquí en el Con Fuerza Heavy, emitiendo en Caravaca Radio, Asalto Mata, Radio Rock, Radio Free Rock, en Argentina también, en Radio Crimen Online. Y ya sabes que tienes el podcast en iVoox. A veces echamos la vista atrás, no mucho en este programa, porque dedicamos sobre todo el programa a escuchar novedades. Las canciones antiguas uno ya las tiene en casa y las conoce y las puedes escuchar siempre que quieras. Pero de vez en cuando recordamos cuando todo tenía otro sabor. Transfer. Tenía otro sabor. Claro que sí, Transfer, ahí estaban sonando. Bueno, para los que sois de Murcia y estáis escuchando en directo, emitimos en directo en la noche de los jueves, hay una cita este sábado en Murcia. Para el resto que escuchéis cualquier otro día de la semana, pues ya se os habrá pasado la hora, ¿no? Porque en... por ejemplo, en Asalto Mata Radio Rock, que emitimos el sábado en la tarde, en Radio Free Rock el lunes en la noche, en fin, y así en Argentina en Radio Crimen Online el miércoles en la noche, en fin, que estamos en horarios diferentes. Por eso, para los que estáis escuchando ahora, llegáis a tiempo el sábado de escuchar a Poncho K. De la masa, me ahogo tanto en la presión de este cigarro tras otro, de esta historia que no acabo de contar, de este atentado en la calle, de este de cielo en los polos, de cielo en los polos, de cielo en los polos. vacío el babeo de mi delirio con los que mancha el barranco al huracán. Vendrán las corrientes de morientes conquistando capitales, surco del amor hermoso en los hogares de su raza. Las corrientes de morientes conquistando capitales, surco del amor hermoso en los hogares de su raza. Que no nos quede ni los garabatos ni las cataditas de estos vinos de crianza. Ya lloraremos cuando vengan las corrientes de moliente conquistando capitales, surcos del amor hermoso en los hogares. Vendrán las corrientes de moliente conquistando capitales, surcos del amor hermoso en los hogares. Las corrientes de molientes de Poncho K. Ahí estaban sonando, claro que sí. Bueno, nos vamos hasta el último de Padre Cuervo. Hace poquito lo presentaron aquí en el Confuerza Heavy. Qué pedazo de disco, ¿eh? 13 temazos para su último trabajo, en el que hay canciones como El Ídolo. Pues eso, Padre Cuervo, ahí están con su último trabajo y con El Ídolo, un temazo, sí señor. Bueno, vamos a seguir con Die Away, que también tienen nuevo single, un nuevo tema que están publicando ahora en estos días y que queremos también que escuches y que disfrutes aquí. Es The Anchor, es la nueva y contundente carta de presentación de Die Away. Una canción que habla de la manipulación de los medios de comunicación, de las fake news, de cómo van moldeando las mentes de las diferentes personas a través de historias absolutamente, o de noticias absolutamente inventadas. La manipulación. Die Away. Yeah. ¿Cómo suena, eh? Sí, señor. Está recién estrenado el nuevo tema de Die Away. Bueno, pues ahí les dejamos para continuar nuestra andadura en la parte... el último trocito de programa. Porque, bueno, aún nos queda un buen ratito. Todavía nos queda más de media hora. Vamos a aprovecharlo. Se ha publicado remasterizado el Labyrinth of Problems de los Legión. Eso, ahí estábamos recorriendo otra vez la ruta a la locura de los Legión. Y el próximo otoño va a ver la luz el nuevo disco de Maldito Jagger. Van avanzando temitas para ese disco debut que, como te digo, saldrá el próximo otoño. Se llama Contradicción. Por mi cuenta. Madre mía, cómo suena esto, ¿eh? Una banda de rock con influencias que van desde el lado más clásico hasta la vertiente más emocional. O sea, por ejemplo, desde Motorhead hasta los Muse o los Rush. Maldito Jagger, una banda que nació en 2019 con tres grandes de esto de la música rock, con una larga trayectoria musical. Está Montesinos a la voz y al bajo, está Pereira a la batería, el ex de Savia, está Jorge Salán, en fin. Es una super banda y este tema anticipa lo que el próximo otoño será ese primer disco para la banda. Hay muchas ganas de empezar a disfrutarlo ya, de que llegue otoño y lo podamos escuchar entero. Y los siguientes protagonistas se llaman Deshonra. Están presentando su segundo disco. Aquí estoy, en la distancia, pensando en ti una... León por ti. Más. El estigma del recuerdo me apuñala sin cesar. Alejarme de tus barrios como morir infernal. En mis memorias, tus calles jamás dejaré de andar. Nunca he seguido banderas y no he querido las patrias. De fronteras no conozco y no diferencio las razas. Ciudadano de la vida y del mundo, un transeúnte que me lleven a León cuando a la muerte me junte. León por ti. Ahí tienes a Deshonra con su nuevo temita. Unas letras que hoy escribo con un nudo en mi garganta. Yo no sé cantar sin verte ni reír si no te tengo. Si me sacan de León, me siento morir por dentro. Pues eso, que la tierra se lleva muy dentro. Ahí están Deshonra y nosotros. Nos acercamos a lo último de la desbandada. Se llama Te merecías más. Te lo dije, no me ibas a aguantar. merecías más, se lo dicen La Desbandada. Sí, señor, con esa colaboración extraordinaria. Bueno, Kepler. Esto se llama El eco de tu voz. Y a seguir, venga, hasta que duelan los pies. Siéntate a escuchar cómo brilla el sol al despertar. Junto a mi calor podrías capturar la esencia del error y barnizar con oro su don. Quería entrar, pero bueno, al final entró. Claro que sí. Nos vamos ahora que los F están presentando nuevas canciones para un futuro nuevo disco. Nosotros recordamos una del 2019, de aquel Ni Realidad Ni Quimera. Una canción que nos encanta y que se llama Adiós a la Inocencia. Thank you. Pues ahí estaban F, ya te digo, están presentando temas nuevos, pero a mí me apetecía muchísimo, muchísimo escuchar hoy ese adiós a la inocencia. Lo que queremos en este programa, los Leice, yo creo que eso no está bien pesado. Llevamos 1546 programas. Llevamos 30 años pinchando a los Leice. Cuando la luna se va. Calle 38. Por la esquina de mis dudas. Me siento en esta calle vacía. Entre las hojas caídas. Bonita, ¿eh? La calle 38 de los Leice, sí señor. Bueno, nos vamos. Y solamente os voy a decir lo que dice el título de esta canción, Recuérdame. Acuérdate de que la próxima semana volvemos. Estamos cada semana en Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, Radio Free Rock y en Argentina, en Radio Crimen Online. Con Landevir os dejo. ¡Feliz semana! No encontré las palabras para decirte adiós. Algo tan injusto que no consigo comprenderlo. No imagino esos días sin oír tu voz. Nada es eterno, todo es fugaz. Y al volver la vista y recordar años atrás, es tan difícil, es tan real. Que no te volveré a ver. Todo es tan extraño. Quedaba tanto por hacer. Y al mirar hacia el cielo puedo imaginar que no es para siempre.